La Claqueta, el cine en la radio. Esa es una cosa que brilla, chico. A la audiencia pública, esto es La Claqueta, el cine hecho radio escucha para que veas, transmitiendo en vivo desde San Luis Potosí, México, cuna de nuestro himno nacional. Qué chavo esto. Bueno, eso es a razón de unos spots que están acá pasándolos por la ciudad en la radio comercial. Pero bueno, señores, estamos listos para hablar de cine. Este programa pues va a estar muy bueno, una tarde lluviosa aquí en la ciudad, las calles encharcadas. Pablo se vino corriendo desde su casa, brincando charcos, señor. Pablo Mendoza Navarro, al micrófono. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Pues ya estamos aquí listos para platicar un poco de lo que es el cine. Como tú dices, una tarde lluviosa, muy fresquecita y sabrosa. Para después del programa ponerse a ver una película con sus palomitas, un refresquito, un cafecín con un panecito. Y una chica, si yo no puedo, nada. Y pues sí, vamos a hablar de varias cosas en el programa. Vamos a platicar un poco acerca de Terry Gilliam, comúnmente llamado, miembro de la compañía de teatro londinense llamada Monty Pythons, que es uno de los, bueno, Terry Gilliam salió de la compañía y comenzó a hacer cine, y es uno de los grandes creadores de la época contemporánea, ¿no? Y también vamos a hablar un poco acerca de películas llevadas a la pantalla como seres humanos basadas en caricaturas, ¿no, Guillermo? Así es, señores. Bueno, aquí hicimos una, ¿cómo se puede decir? Una selección, una disección en cuanto a este tipo de películas, porque bueno, hay unas que son realmente malas que igual solamente las vamos a mencionar. El caso del Inspector Gadget y de este tipo, bueno, las de la Pantera Rosa que por ahí surgieron a partir de la caricatura. Pero estamos hablando de series animadas que fueron llevadas a la pantalla grande, pero en forma de actores, ¿no? O sea, no, porque luego también salió, por ejemplo, Los Simpsons, que sacaron Los Simpsons Movie, pero no son actuados. Hubiera estado chistoso, ¿no? Estuvo medio chistosón. Pero bueno, señores, cartelera tenemos noticias, tenemos, ya decía Pablo, 12 monos de Terry Gilliam. Pues va a estar campechán el programa para que se queden con nosotros, y los invitamos a que nos agreguen a su messenger, laclaquetacine@hotmail.com, o que se metan al blog, que es http://laclaquetacine.blogspot.com, y ahí pueden encontrar varias cosas, artículos. Cada día de la semana vamos a estar subiendo diferentes situaciones, diferentes cosas, para que las chequen. Así que no se van a aburrir de estar entrando al blog diariamente. También van a poder descargar el programa de ahí mismo. Y pues tenemos muchas cosas, ¿no? La encuesta, descargas de, para que ustedes puedan ver de manera no pirata, películas y varias cosas. Y pues ahí vamos a estar trabajando con ustedes. También participen mucho en la encuesta, como ya les había dicho, y manden sus recomendaciones, lo que quieran escuchar dentro del programa, al mail de La Claqueta. Hoy estamos un poco de luto, porque Carlos Camacho no está con nosotros. Que descanse, ¿cierto? No, Camacho pues anda ahí de... Pues donde anda, ni nos avisó bien. Que no recordaba un cumpleaños ahí de la familia, de su mamá, creo. No. Sí, está medio complicado el asunto, pero bueno, aquí estamos a pie de cañón y nos lo vamos a aventar entre el Pablo y yo. Saludos a toda la banda que nos escucha desde Argentina, desde España, desde, bueno, a toda Latinoamérica. Gracias por escucharnos, porque ya vimos que por ahí están descargando el programa a través de la página. Y como decía Pablo, pues los invitamos a que visiten la página, porque de hecho hoy es el día del soundtrack, fíjense. Cada miércoles tenemos un soundtrack, y en esta ocasión tenemos el de Lawrence Arabia, así que pues ya está a su disposición a través de la página. Tenemos la nueva sección de los trailers, tenemos el extra, Tom Cruise nazi, fue el encabezado del extra de esta semana. El linkorama de La Claqueta con links de varias películas, en fin, bueno, está bueno, ¿no? ¿Qué les parece si regresamos en un momento para hablar de lo que nos atañe, ¿no? De lo que nos atañe el cine. Señores, regresamos. Esto es La Claqueta. Escucha para que veas. En un momento regresamos con más de La Claqueta.

Escucha para que veas. Ganó un Oscar a mejor película en el caso de... Esta es la recomendación de la semana. Esa sí es de las de ley que tienes que ver. Escuche con atención. Regresamos, señores, aquí a La Claqueta. Escucha para que veas. Y pues bueno, 12 monos. ¿Qué son 12 monos? 12 monos, una película, de hecho, yo creo que fue la que hizo que me empezara a gustar el cine de Terry Gilliam. Después me enteré que era parte de Monty Python, de la compañía inglesa de cómicos y teatral de cómicos. Después ya vi El Sentido de la Vida, pero 12 monos es en especial una película de ficción muy bien hecha, ¿no? Muy bien tratada y pues bueno, a pesar de que está basada en un cortometraje, ¿no, Pablo? Sí, una película, como dices, de ciencia ficción puramente, basada en un cortometraje de Chris Marker que se llama La Jeté. Por ahí, si checan la página de La Claqueta, encontrarán el link para que lo puedan ver. Y bueno, Chris Marker, el director de La Jeté, hizo en colaboración junto con Terry Gilliam el guión para 12 Monkeys. Y creo que es una de las películas más bueno, a mí en lo personal también me gusta bastante. Ya conocí un poco de los Monty Pythons. Y que dicen que los Monty Pythons son como que son para en Londres como para lo que es el Chavo del Ocho, como para nosotros aquí en México, ¿no? Pero bueno, sí. No, es cierto. No, bueno, regresando a Terry Gilliam, y 12 monos. Podemos comparar el chanfle con lo de 12 monos, si quisiera. Bueno, perdón, son gallos en el radio. 12 Monkeys, habla de. Está ubicada después de una guerra. Como una guerra mundial, ¿no? La tercera guerra mundial y es un, nos muestra una ciudad de París bastante devastada, Londres y todas las ciudades del mundo quedaron en ruinas y científicos de la raza humana, más intelectuales, buscaron una cura, ¿no? Para las plagas que se estaban desarrollando, para todas las cosas, y empezaron a mandar a la gente a viajar en el tiempo, y ahí es donde nos encontramos al personaje que interpreta Bruce Willis. Así es, ahora que lo mencionas, bueno, el cortometraje de La Jeté, no sé cómo se pronuncia, es francés, está hecho hace puras fotografías en blanco y negro, y es considerado por los críticos de cine. ¿Quién es un crítico? Bueno, considerado por los críticos de cine o conocedores de cine como una obra maestra, ¿no? Una obra de culto. En este cortometraje vemos que se desarrolla en París, me parece que en la de 12 monos se desarrolla en Estados Unidos. Y bueno, a raíz, después del trabajo de 12 monos de Terry Gilliam, tuvo algunos tropiezos. Por ahí tuvo el intento de la película de Don Quijote de la Mancha, que no pudo lograr. Pero 12 monos es una película redonda, ¿no? Bueno, de hecho es una historia redonda, una historia cíclica de las demás. Espero que no la hayan visto, si no, perdónenme. Bueno, no les contaré nada más de eso. Aquí también fue nominado Brad Pitt, que pocas veces lo vemos. De hecho fue como que uno de los roles que le dieron un paso a dejar de ser considerado el niño bonito de Hollywood, por el que se morían todas las mujeres y que se siguen muriendo. No sé qué le ven. Y pues bueno, en la actuación del loco, ¿no? En el manicomio, una muy buena actuación. Sí, como tú lo dices, ya daba pie a interpretar personajes como las de, ¿cómo se llama? Club de la Pelea. Y realmente en 12 Monkeys el papel de Brad Pitt es muy interesante porque es un papel clave dentro de la trama de la película. Tienen que poner bastante atención qué es lo que sucede, ¿no? No digo, al igual no los vamos a platicar, pero sí tienen que observar mucho ese personaje, ¿no? Y la manera en que desarrolla la locura y es increíble, ¿no? Te encuentras a un Brad Pitt eufórico, a veces que con una esquizofrenia, vagando dentro de un manicomio bastante surrealista. Bueno, que manicomio no es surrealista, pero sí es bastante, bastante increíble el trabajo que realiza ahí. Y vemos, bueno, por ahí me comentaron que era la única película donde Bruce Willis sí actuaba, porque las demás también es su personaje, porque es su personaje de acción, ¿no? Entonces... Sí, igual y en el sexto sentido, ¿no? Se podría rescatar un poco. Hay por ahí algunas que donde pues ya Pero sí, creo que fue la primera película, aparte de hacer todas las de la tarea y Duro de Matar. Sí, Duro de Matar, no, maldito sea, sí, Duro de Matar. Ah, sí, por Carmen Portales de Mel Gibson, ¿no? Ya pensé que estaba cometiendo un fatal error. Pero bueno, sí, de hecho sí es uno de los actores que cambiaron un poco de perfil de actuación. Un caso igual que el de Jim Carrey, el otro me topé con la de La Máscara. Y dices, qué gran paso dio de ese proyecto a Eterno Resplandor, ¿no? Bueno, ni hablar. 12 Monos, como les comentaba, fíjense, hay una cosa muy chistosa. 12 Monos está inspirado en el pasaje, estoy leyendo esto, de la novela del Mago de Oz de L. Frank Baum, en donde el rey Nom y Kiki, Aru, convencen a 12 monos para que se conviertan en soldados para ellos. Ah, qué interesante, ¿eh? ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, está interesante que venga del Mago de Oz, ¿no? Bueno, otra de las cosas aquí es que bajé algunas curiosidades, así que permitan que se las lean. Cuando el ejército de los 12 monos secuestra al Dr. Goines, Christopher Plummer, que es el actor, la mordaza que tiene puesta en la boca pone Biohazard, que iba a ser el título original de Resident Evil, del juego de Resident Evil, bueno, que también ahora ya es película, y que por cierto está a punto de estrenarse la tercera parte, videojuego que salió al mercado el año siguiente, y donde el argumento gira en torno a un virus que se escapa y mata a la población de un pueblo, que pues tiene que ver mucho con este rollo de 12 monos, ¿no? 12 monos, una película, bueno, como les, no les vamos a contar mucho la trama para que la vean los que no la han visto, pero sí, se desarrolla, el argumento es está todo terminado en la Tierra, entonces están haciendo experimentos subterráneos para tratar de regresar a algunas personas a través del tiempo, para tratar de solucionar todo lo que acabó con la Tierra, ¿no? Sí, sí, a mí me parece importante, como recalcar, ahora la volví a ver hace poquito, Y bueno, me fijé que hay una parte de donde todo este lugar de la prisión donde está Bruce Willis y donde se realizan todos los experimentos, tiene un poco de la estética de la de Children, de ¿cómo se llama? De las películas de Jean-Pierre Jeunet, de La Ciudad de los Niños Perdidos, como una parte, un lugar muy devastado, sucio, pobre y completamente solo, ¿no? De Delicatessen también un poco, ¿no? Tal vez. Sí, también la delicatessen como lugares extraños, ¿no? Como fuera, como si agarraras un pedacito del lugar de la realidad y te lo llevaras, ¿no? Y lo deformaras completamente. Es extraño y es las cualidades que tiene mucho el cine de Terry Gilliam también. De hecho, una de las cosas, bueno, siempre pasa con el cine, después de hacerse la película, hubo algunos grupos que se autodenominaron los 12 monos y está chido, ¿no? Como que ya todo lo que, la parafernalia que va después del estreno de una película, cuando es positivo, pues está fregón, ¿no? No el caso de aquel caso conocidísimo de Charles Manson y el bebé de Rosemary de Polanski, que tristemente a raíz de una película causó la muerte de su esposa, ¿no? Bueno, pero es otro tema que después será contado. Bueno, ya para finalizar un poco de 12 monos y para no clavarnos tanto, porque la tienen que ver, fue nominada al Oscar como mejor película en diseño de producción. Lamentablemente no lo ganó, no sé quién ganó ese año, me faltó investigar ese dato, pero sí tiene muy muy buen diseño de producción, igual un poco por lo que decías, cómo lograr ese ambiente, ¿no? Sí, cómo lograron ese ambiente. Hay una escena que es de las primeras, así que no hay tanto bronca que se las platiquemos, donde tú ves la ciudad, las ciudades de Estados Unidos completamente devastadas, y llega Bruce Willis y ve de pronto un león enorme, ¿no? Trepado sobre un techo, y pues ahí te das cuenta más o menos de las maneras, o sea, cómo subieron el león hasta allá, ¿no? Como hubo mucho trabajo de producción, como tú lo comentabas, y la estética que manejaron es muy buena. Que siempre Terry Gilliam no es muy conocido por su fotografía, pero sí por el trabajo de producción y los mundos que llega a crear. Así es, la última película de Terry Gilliam fue Thailand. Thailand fue... A mí me agradó esa película, está un poco densa, y te encuentras con cosas que yo nunca he visto en el cine, como el hecho de una chavita pasándole los instrumentos a su padre para que se drogara. Está muy, muy... Está muy extraña la película, ¿eh? Pero vale la pena que la vean, la actuación de la chavita es muy buena. Señores, 12 monos, la recomendación de la claqueta de esta semana. Regresamos, vamos a una pausa. En un momento regresamos con más de la claqueta. Por los caníbales,

escuchamos una canción de las Trillizas de Belleville. Je pas finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swing me baby, parlez-vous. I go dancing to the girl. Oh, don't come, come, come, come, come, come. They'll be smashing all day. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je redis comment j'ai des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot. Gondolé comme une triplette de Belleville. Je vois finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinguer comme une triplette de Belleville. Swinging down in rendezvous. My gold dancing the dead. Je voudrais finir ma vie à Katmandou. C'est bien plus doux de faire des rimes en ou. Mais je veux être givré, triplement givré. Swinguer comme les triplettes de Belleville. Allez les filles. Escucha para que veas. Señor, regresamos a la claqueta y pues bueno, ahora sí hablar de las caricaturas que se convirtieron en películas con este pues con actores reales, ¿no? Escuchamos ahorita el tema de las Tortugas Ninja, que fue de las primeras películas que vi y que me gustó en aquel entonces, a mis, ¿qué sería? ¿Cuántos años tendría? A mis 8 años. A mis 8 años, más o menos. Este, pues una película super chida. Este, bueno, en ese entonces, ¿no? Como que sí decías, ájale, ¿cómo lo hicieron? Porque aparte eran muy buenos los trajes de las Tortugas Ninjas, ¿no? Sí, eran unas super botargotototas. No, pero estaban muy bien hechos los trajes. Y este, y sí ha sido una de las películas más importantes de, bueno, de esa manera en que lo estamos criticando ahora. Creo que también hubo ahí hubo películas de Dragon Ball Z, que también es por ahí como de la época, este, que salió en Japón. Dragon Ball Z fue como en el 90, una cosa así, yo creo que es un poquito antes, y también salió película en series, en personas, este, normales, y pues no creo que haya sido tan buena, la verdad. Este, y luego también, este, bueno, lo que viene, una película que estaba viendo los trailers, este, semanales, este, y me sorprendió ver que van a sacar la película de álbum de las ardillas. Escuchamos el tema de fondo. La van a sacar en película, o sea, el estilo tipo Garfield, este, porque pues, las ardillas son así animadas. Pues, se ve campanchanona porque está así como de migara, ¿no? O sea, para llevar a tus chavitos y todo es. No creo que tenga mucho que ver en cuanto a la caricatura, porque la caricatura no tenía, maldita sea, la caricatura no tenía una historia, ¿no? Lineal, sino que era por episodio. Y pues bueno, el argumento de que las ardillas quieren tocar y de hecho el argumento de la película es de que han desaparecido. Está bien armado el trailer, ¿eh? Sí, ojalá que sí sea un poquito mejor, porque la verdad Alvin y la salida era una caricatura bastante aburrida, muy lineal, no pasaba nada de repente, y luego pues que era para entretener, supone que era para hacerte reír y nunca nos hacía reír, y espero que Alvin y la salida sea un poquito mejor la película. También hubo películas para ahí como Scooby-Doo, Los Picapiedras, que también creo que en Los Picapiedras hicieron un mal trabajo, porque sí era una muy buena película. Es que bueno, ahí no sé, lo que pasa es que sería negar algo que de verdad disfruté, porque bueno, es que en esa época pues yo era un ñoño cualquiera que veía toda clase de películas, y bueno, pues muy respetable, ¿no? Pues no todos los chavitos empiezan viendo películas, acá chidas, pero ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que los Picapiedras también me gustó en aquel entonces, vi la primera parte, luego la segunda fue de Las Vegas o algo así, y esa ya no la vi. Bueno, escuchamos aquí el tema de He-Man. ¿Qué no? ¿Qué repetimos? ¿Por qué? Escuchamos el tema. Hey, yo, ¿qué repetimos? Escuchemos. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia, defender of the city. Imagínate, la van a llevar de nuevo a la pantalla, pero aquí tengo algunos datos. Bueno, en 1987 ya se había hecho una película de He-Man que lamentablemente no tuvo mucho éxito. Pues me imagino que no la he visto ni siquiera, pero ha de estar muy muy chafa. Como la serie de Conan, ¿no? Acá está un poco Conan no sé, sí, ¿no? Y salía Dolph Lundgren, que en su casa lo conoce como He-Man, y Frank Langella como Skeletor. Y bueno, parece que ya ahora sí están los estudios Warner, y con esa moda de los remakes, de las series llevadas al cine, de los cómics llevados al cine, ya ven que hay escasez de guionistas y de buenas historias. Los estudios Warner están pidiéndole a Joel Silver, y se han unido a Mattel para realizar la adaptación en acción real de He-Man y los amos del universo, ¿no? Y la va a dirigir John Woo, que ha dirigido, por ejemplo, la de... ¡Ay! ¿Cómo se llama esta de...? ¡Ah, demonios! De Tom Cruise, la de Misión Imposible, la Misión Imposible 2, me parece. Pues, ¿cómo ves? He-Man a pantalla, una vez más. Pues ahorita también estoy escuchando al Inspector Gadget, que la verdad es una de mis caricaturas favoritas, y creo que la película no dio el ancho para la caricatura, a mí me encantaba. Quiero escuchar un poquitillo de la presentación. Sí, el Inspector Gadget, no, la verdad me gustaba bastante. También hubo un juego para ir de Nintendo y todas esas cosas. Y yo era un fan del Inspector Gadget. Y la película, pues, como que no estaba muy buena, ¿verdad? ¿No? Pues no, la verdad, es que es como que en verdad en lo que le das es lo que estaba pensando ahorita. Igual y para nosotros ya va a ser un bodrio de películas, y más porque nos tocaron esas caricaturas, ¿no? Es como el caso de los Transformers, que mucha gente decía, de hecho leí unos amigos que tienen un blog, se llama loscompadres.blogspot, creo, es muy bueno, se lo recomiendo. Por ahí decían que le daba mucho coraje, porque había muchos mocosos cuando él fue a ver la película de los Transformers y decía, esto es mío, déjenme disfrutarlo, malditos, pues yo viví los Transformers, porque los chavitos no saben de qué se trata, o sea, nada más porque los papás dicen, pues vamos a ver una película de robots, sí, papá, vamos, o sea, algo así. Entonces, le da un poco de coraje y de nostalgia, que bueno, es injustificado en gran parte, ¿no? Porque pues sí, nos tocaron lanzar las caricaturas, pero pues ya las películas ya de hecho hasta están un poco cambiadas para todo el público, ¿no? Sí, de hecho yo creo que se ve un poco como con Star Wars, que crearon fans viejitos, que siguieron toda la secuela o todas las series, y hay gente que es como esta generación que nunca vio Star Wars y ven estas películas y prefieren las nuevas que se desarrollaron, y que, bueno, yo creo que las viejitas y varios opinaron lo mismo que yo, son un poco mejores. Ahorita estaba escuchando un poco de Johnny Quest, una serie de Hanna-Barbera que también va a ser llevada a la pantalla. De estas caricaturas que pasaban antes en el... Bueno, yo nunca gocé de cable mucho tiempo, ni de Cartoon Network y todo eso, pero recuerdo cuando mis tíos acostumbran a juntarse y a echar cartas y dominó y el rollo. En esas ocasiones uno de mis tíos tenía cable y me acuerdo que eran de las toda la serie de caricaturas que pasaban de Hanna-Barbera en aquel entonces, que pasaban Johnny Quest, pasaban Birdman y caricaturas que eran muy aburridas. Entonces realmente yo nunca vi Johnny Quest, ya es como que una película, pues muy pocos yo creo que aquí en México vieron esa caricatura, ¿no? No sé si la llegaron a pasar en el Canal 5. Creo que no, nunca en el Canal 5, nunca, igual que tú, nunca tuve cable, pero Hanna-Barbera, bueno, es divertido, está padre Hanna-Barbera. Y creo que ahorita vamos a escuchar la de la Pantera Rosa. No, es un clásico, ¿no? La Pantera Rosa también era de las favoritas. Creo que todos los que son de esta generación como nosotros, que ahorita van a tener como unos entre 19... no, perdón, más o menos, entre 23 y 28 años han de haber visto todas las caricaturas que nosotros vimos y opinarán lo mismo, que la Pantera Rosa era genial, hasta cuando la hacen hablar y tiene hijos, ¿no? Sí, qué bodre hicieron en esa ocasión. Lo siguen pasando en televisión, maldita sea. Pasaron, bueno, ya no la de cuando empieza a hablar, ya empezaba a chafear algo, pero sacaron una de que son la Pantera Rosa, pero en chiquitos, o sea, como chavitos o algo. Está muy raro ese mutante que sacaron de caricatura. Bueno, existen muchas películas de la Pantera Rosa. De los 70s, empezaron en el 63 con la de La Pantera Rosa, dirigida por Black Edwards. Y bueno, después siguió el caso, el nuevo caso del inspector Clouseau. El inspector era la neta en las caricaturas, ¿no? Y todos esperábamos una película más ad hoc. Es que, ¿cómo se puede haber adaptado La Pantera Rosa a la película? Es que aparte, como es un personaje de, pues como de cine mudo y muy con humor muy blanco, ahorita ya casi no vemos ese tipo de situaciones. La gente tiene que ver caídas, golpes, quemaduras para poder salir del otro. Y en la Pantera Rosa también había, pero sí era muy blanco, ¿no? Y era un juego que se repetía cada vez que veíamos el programa, pero pues es difícil llevar a la Pantera Rosa muda a la pantalla, ¿no? Sonora completamente actualmente. Sí, de hecho la última adaptación fue reciente, hace, ¿qué será?, unos 4 años a lo mucho, con la canción esta de Beyoncé que le hizo famosa. Bueno, yo nada más me acuerdo de Beyoncé, no sé por qué, pero bueno, en fin, la Pantera Rosa también ahí queda. Y bueno, otra serie que promete mucho es esta llamada Speed Racer, de la cual vamos a escuchar un cachito de su tema. Y lo tenemos. Y bueno, sucede que esta caricatura yo nunca la vi, he de ser sincero también. Maldita sea, maldito ignorante, ¿qué hacía? Es que yo sí jugaba con mis amigos. Bueno, sucede que Speed Racer, que en Estados Unidos, ¿cómo se llama, Pablo? ¿No recuerdas? Aquí, ¿cómo lo conocimos? Como Meteoro, ¿no? Como Meteoro. Bueno, lo van a llevar a la pantalla grande, ya es confirmadísimo. De hecho, ya está por ahí la imagen de cómo va a ser el coche que les quedó muy muy padre. Lo pueden checar en el blog de La Claqueta. Los hermanos Wachowski, que son, bueno, ya conocidos, y para los que no lo saben, los directores y creadores de Matrix, de esta trilogía que causó gran revuelo. Sí, a la pantalla, bueno, en como dibujo animado, el creador fue Tatsuo Yashida. Y la serie también era... Yo me acuerdo que la vi pocas veces, pero cada vez que veía... yo me acuerdo mucho, mucho, mucho del intro, y yo me acuerdo que me emocionaba bastante por ver la Speed Racer, y también la estamos esperando. Pues un saludo a Jazz, que nos ha estado escuchando, y a varios que son fan de Speed Racer. Y pues aquí estamos escuchando el de soundtrack de Scooby-Doo. Pero antes vamos al cachito del tema de Scooby-Doo. Mencionar que en esta nueva adaptación de Speed Racer actúa Christina Ricci, que vale la pena la mención, porque también es de las favoritas, de nuestras favoritas. Algún día trabajaremos con ella. Y bueno, decías, ya empezó a grabarse a partir del 5 de junio. Y su estreno está programado para el 9. Ya ven que los estudios ponen fecha de... tienes que estrenarla este día y no sé cómo lo vais a hacer. Para el 9 de mayo del 2008. Entonces, pues un año casi, ¿no? Pero pues bueno, es una película que promete mucho. Y escuchamos ahora un cachito de Scooby-Doo. ¿Ya se acabó el tema? Bueno, ya no lo escuchamos. Bueno, el de los Thundercats no lo conseguí, pero hablaremos de los Thundercats, que también es otro proyecto que pronto será ya llevado a la pantalla. Los Thundercats. Sí, por ahí ya hay varios, varias imágenes donde puedes encontrar, creo que viene Pantro, Chitara, Tigre, y hay varias cosas. Y ahora, bueno, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que esas imágenes que mencionas, hay que decir que son de un corto o de un intento que hicieron los fans, no es de la que va a surgir. De hecho, ahí en la página de Postmodernismo metimos una imagen que es de estos, pues de las cosas que hacen los fans, ¿no? Que ya con tal de que se haga algo, que están frío y frío. De hecho, perdón, me voy a salir completamente del tema, pero hablar de Zelda, porque hoy estaba buscando a ver si eran ciertos los rumores de que se iba a hacer la película de Zelda. Y me encontré una página que se llama Zelda la película y todo, y veo un cortito, dice, este es el tráiler, y está malísimo, chafísima. Los fans llegaron a hacer eso, y ¿por qué lo hicieron? Bueno, los Thundercats llevados a la pantalla. Aquí tengo algo de información. Warner Bros. Ha solicitado un guión de los Thundercats a Paul Posey para que adaptara la serie animada a una película con personajes reales. Apenas está la petición de la Warner, toda falta que lo hagan y que pues aprovechen de todos los fans, ¿no? De este auge de las caricaturas de los 80s. Y ya ha tenido la serie varias transformaciones, también por ahí navegó en el mundo del cómic. Se veía padre, los dibujos estaban buenos y todo, pero creo que la historia no era tan buena como era con los tónicos originales, ¿no? Es como esa lucha entre el bien y el mal, y es como un poco entre Transformers, ¿no? Como seres de otro mundo y tienen su alter ego y todo ese tipo de situaciones. Estaban muy padres, era una continua imagen dentro de las caricaturas de esa época. Por ahí ya todas estas series las conseguimos en DVD, para los que no sabían, que yo creo que sí, todo fan la debe de tener. Están muy padres, sobre todo las de los Thundercats. Me gustó cómo armaron las temporadas animadas en DVDs. Y bueno, ya como mención especial, hablar de este intento de Bugs Bunny con Space Jam y Back in Action, que en lo personal a mí sí me gustó mucho Space Jam para los tiempos en cuando los vi. ¿Perdón? ¿Qué dicen? Dicen ahí un mensaje, ahorita lo leemos. Y también el papel del marino, ¿no, Pablo? Ah, sí, papel del marino, para quien quiera el soundtrack lo tengo ahí en acetato, Nikos de LP. Y sí, está bien, bien chido. Yo me acuerdo que salía Robin Williams en el papel de Popeye con un brazote como de plástico al estilo Hellboy. Y No Respires. Ah, sí, chequen la página de Modernismo, por ahí subieron el primer audiovisual que se llama, bueno, de como una compañía que se llama, va a ser, bueno, no puedo decir, bueno, es, bueno, les voy a decir nada más el eslogan, que es No Respires, y échenle un ojo, porque es una especie de documental experimental que van a ver, que tiene varias cosas. Esta es una charla con un viejo y varias imágenes que te van evocando diferentes situaciones. Pues está padre, échale un ojo ahí a promodino.com, y ahorita creo que está hasta el tope de visitas. Chequenlo, está muy bueno. Bueno, y acá también, yéndonos México, San Luis Potosí, está la convocatoria del Rinoceronte Enamorado, para que la chequen, de los Cine Minutos, y tenemos, bueno, va a haber una muestra de cortos, donde va a meter un cortito que dice Experimentalón también, al estilo 8 milímetros, para que se den una vuelta y lo chequen, igual y después lo subo a Postmodernismo, no sé, ¿valdrá la pena? ¿Por qué te ríes? Bueno, señores, esta es La Claqueta, regresamos con más a La Claqueta, escucha para que veas. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Sí, disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita se antoja un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonito la voz. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, cuates, bueno, que desde que nos quieren aturar más el virote en la garganta. Bueno, en realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Postmodernismo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista hecha a Carla Díaz Stringer, que es directora del Cineteatro Alameda. Nos lanzamos con nuestra labor periodística, nuestra primer, allá en Exposición en Cuarto, pero no hicimos entrevistas, entonces esta es la primera entrevista oficial dentro del programa. Esperemos que disfruten. Para todos los que no saben y nos escuchan de otros países, pues adelántenle, porque no les va a interesar. No, a lo mejor sí les interesa, si llegan a visitar San Luis Potosí. Ah, claro. Igual sí les interesa, porque hay un foro que, si quieren mandar su trabajo del extranjero, se puede venir para acá y pues verlo para todos lados, ¿no? Exacto, exacto. Hay un convenio con IMCINE. IMCINE es una institución mexicana que promueve el cine en toda la República. Escuchemos qué nos dice Carla Díaz Estrella. ¿Cuál es la función de la Cineteca del Estado y cuál es la intención de su creación? La función de la Cineteca es juntar material fílmico, bibliográfico, hemerográfico, para crear una memoria para la sociedad potosina. ¿Cómo fue que surgió el proyecto de la Cineteca del Estado? Es iniciativa de Eudoro Fonseca hace ya bastantes años, que con la intención de rescatar el Cine Teatro Alameda, que estaba un poco en ruinas, hizo una gestión para que se comprara a través del gobierno federal y el gobierno lo compró, hizo una donación para el Estado con esa condición que hiciera una Cineteca. ¿Tiene parámetros la Cineteca en cuanto al cine que se proyecta y bajo qué criterios se seleccionan las películas? Pues los parámetros tienen que ser cine de calidad, no, tal vez no el mejor, pero sí cine de propuesta, que de alguna manera deje alguna enseñanza y que, pues eso, cine de calidad, ¿no? Que aunque se inscriba de pronto en los círculos comerciales, tenga algo que valga la pena como para poder pasar nuestra pantalla, ¿no? Y los criterios de selección dependen del ciclo, del tema, etcétera. Sobre eso vamos a buscar las películas adecuadas. De acuerdo al tipo de películas, ¿se habla algún experto o alguien para que seleccione las películas o siempre alguien selecciona las películas? Pues creo que las personas que hemos conformado el equipo de programación, creo que tenemos cierta experiencia y cierta autoridad como para decidir qué es lo que se programa. Cuando nosotros programamos, si viene por ejemplo de la Cineteca Nacional, bueno, eso ya lo recibimos tal cual, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su equipo de expertos. ¿Y qué tipos de muestras se traen regularmente? ¿Hay algunos planes o algún... Bueno, es que por ahí nos enteramos que fuiste presente en corto. ¿Había un plan por ahí de traerte parte de los cortometrajes que se muestran en Expresión en Corto? Expresión en Corto, de hecho, me ofreció traer los cortometrajes antes de esta edición, pero no se ha concretado. O sea, me lo ofrecieron, más no... No hubo nada concreto. No, cuando les dije, va, pues no sé qué pasó, ¿no? Pero la idea es traernos en algún momento el material de que ellos exhiben, pero como uno más de nuestras ideas, ¿no? Lo que es permanente o ya institucional son lo que tenemos de la Cineteca Nacional, y bueno, procuramos tener ciclos mensuales también y trabajar con diferentes instituciones. Escucha para que veas. Bueno, escuchamos la primera parte de la entrevista hecha a Carla Díaz Stringel, me dice Pablo, me corrige. Es que uno está tratando de practicar mi inglés. Y pues bueno, ya para antes de despedirnos y escuchar la segunda parte, hablar la cartelera, ¿no? Se me olvidó poner la cortina y la cartelera, qué bruto. De la cartelera, ¿qué en cartelera, Pablo? Pues hay varias películas que, bueno, ya por lo menos ya cambió, ya está más variadita. Por ahí tenemos una película mexicana que se llama El Búfalo de Anoche. Dirigida por Jorge Hernández Aldana por Guillermo Arriaga. Sí, está bien. Entonces el guion es de Arriaga y es dirigida por Jorge Hernández Aldana, disculpen. Y con Diego Luna, ¿no? Creo que es uno de... Me parece que es el regreso de Diego Luna a las pantallas en cartelera mexicana, porque ya tenía rato que andaba afuera, y aunque trajo el documental de Chávez, pues pues ya no, nunca salió para acá. Sí, de hecho creo que no lo estrenaron aquí en el cine. Y también actúa Carla Sodi. Carla Sodi. Carla Sodi, ¿eh? Entonces sabrán que está buena. De hecho es como una especie de thriller erótico, romántico existencialista. Una cosa así. Sí, igual al libro. También cheque por ahí el libro El Búfalo de la Noche, también está muy bueno. ¿Ya lo leíste tú? Sí, por ahí ya le dimos una leidilla. También estamos explicando ahí con Joaquín. Un saludo a Joaquín, que después nos está escuchando. Y sí es un libro completamente recomendado. Y hay que ver cómo es la película. Yo creo que va a tener un buen guión, porque es, bueno, Guillermo Arriaga hace un muy buen trabajo. Sí, de hecho, hace más falta Guillermo Arriagas aquí en nuestro país y en general en el cine, ¿no? Nuevas historias. También tenemos en cartelera para todos los darketos y todos los espíritus, cómo se autodenominan? Híjole, no sé, yo creo que para todos los freaks de los... no, perdón. Para todos los hijos de la noche. Para todos los fans también de las películas de zombies y ese estilo. Pero no quise freaks insultando a la gente. No, para todos los fans de las películas de zombies y este tipo de situaciones, viene una película de vampiros chilena. Dirigida por Jorge Holguín. ¿De qué trata? La verdad, no, se lo vamos a dejar. La verdad. Señores, bueno, lo que Pablo quiso decir es trata de varios jóvenes que hacen una especie de rituales vampirescos. Está muy padre, véanla. Está en cartelera, señoras. Tenemos también, bueno, Sin Reservas, que es una película donde sale. ¿Por qué vas a basar nuestras recomendaciones en cuanto a las actrices que aparecen? Qué bajo hemos caído. Catherine Zeta-Jones. Y actúa también una chavita que es muy buena actriz. La vi en la película de Little Miss Sunshine, Abigail Breslin, ¿no? ¿Ya checaste Little Miss Sunshine? Buenísima película. Sí, no, todavía no la he tenido oportunidad de checarla, pero sí me han recomendado bastante la película. Y bueno, también en la película de Sin Reservas hay un plus más, porque además de Catherine Zeta-Jones, que a mí no me gusta mucho, pero tenemos la música de Philip Glass. Y se me hace que es una comedia romántica y se me hace extraño que Philip Glass se haya introducido en estos mundos. Entonces yo creo que va a ser un muy buen proyecto. Sí, pues chamba, ¿no? Si te dicen a ti, haz una... Pregúntale a Ennio Morricone al principio, si hacía toda clase de soundtracks para toda clase de películas. Pero bueno, la recomendación. Y por último, recomendar también por ahí de Salma Hayek. Te digo, basamos nuestras recomendaciones en las actrices de Salma Hayek. Una película que se llama Amores Asesinos. Esta no la recomendamos porque no sabemos absolutamente nada de esta película. La recomendamos porque aparece Salma Hayek. Pero bueno, señores, dense una vuelta al cine. Vamos a pedir a ver si nos pueden cambiar el programa para los martes, ¿no? Porque ahorita mucha gente debe estar en el cine. A ver si nos está escuchando la administración, estaría bueno. Y pues bueno, todos se pueden lanzar al cine. Hay funciones en todas las salas. Esto fue La Claqueta. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista hecha a Carla Díaz. ¿Qué te pareció la entrevista, Pablo? ¿Tu experiencia en esta entrevista? No, yo creo que manejó bien la información. Habría que preguntarle todavía unas cosillas más que por ahí salieron, pero no hay que verse agresivos para la próxima ya poder llegar con una espada desenvainada, como dicen. Pero creo que es una buena opción acercarse a la Cineteca. Tiene muy buenas cosas. Hace poquito hubo un ciclo de cine, ¿cómo se llama? Indígena, de películas en cine indígena, y casi nadie fue. Así que pues échense un ojo y pues es que hay que escuchar lo que sigue. Sí, está muy bueno ese ciclo. Yo fui con una amiga, con esta Claudia. Saludos también. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte, ¿no? Festival aquí propio de San Luis, con su propio estilo, no sé. Tenemos una idea, más no tenemos todavía nada con base, porque no tenemos el recurso ni el personal. Estamos trabajando en eso, a ver si próximo año ya podemos hacerlo. Este año no se pudo, pero queremos hacer un festival de animación, que sea esa la aportación de San Luis a festivales de cine. Es una idea, vaya, no... Pues... Sí, de hecho es una brecha, ¿no?, que hay en el cine de animación. No hay festival especializado en cine de animación en México. No lo sé, por eso la intención, y creemos que está subvalorado la animación en el país. Bueno, dentro de otras cosas, ¿cuáles son los planes a futuro de la Cineteca? ¿Qué más? ¿Cuáles otras actividades tienen? ¿Tienen alguna especie de talleres? Bueno, se dan conferencias cuando hacen las muestras, pero ¿hay algún otro tipo de actividades además de proyectar películas? No, o sea, sí planeamos tener talleres, pero apenas estamos como picando piedra en ese sentido. Ya tuvimos uno, que fue el de Dominique Yonard, y esperamos tener otro próximamente a través de apoyo a creadores, y bueno, si no con gente local. Pero estamos como que más concentrados ahorita en hacernos de material, que ya vamos bastante bien para tener un año de haber arrancado esto. Tenemos ya material en 35, en DVD, en VH, tenemos ya carteles, libros y donaciones que hemos recibido de varios lados. Y bueno, las conferencias, en la medida que siga habiendo gente, sobre todo en México, que quiera seguir viniendo, jornada a intercambiar con nuestro público, lo iremos haciendo. Y también, bueno, una forma también de fomentar esto es a través de funciones tanto didácticas, que son también proyecciones, pero que van encaminadas a un programa de integral con los niños de las escuelas de la ciudad. Perdón, también tengo una pregunta. ¿Hay apoyo de Filmaciones del Estado o hay algún trabajo conjunto? O, bueno, hace poco vino directivos de IMCINE, una semana después del Festival de Exhibición en Corto. No sé si hay algún acuerdo con ustedes o trabajen en conjunto, o si hay apoyo de verdaderamente de IMCINE hacia ustedes o no lo hay. Nosotros estamos ahorita tratando de amarrar una donación con IMCINE, todavía no queda por cuestiones administrativas. Si hay apoyo de IMCINE, tenemos una excelente relación con la directora general. Y y bueno, nos han prestado películas, nos cobran, nos dan asesorías, o sea, la llevamos bastante bien con IMCINE, pero no sé. Bueno, Betty, la responsable de filmaciones, desde hace un año más o menos tuvo un acercamiento con nosotros, antes de que nos mandaran para acá, no más de un año, y bueno, ya está interesada en que unamos esfuerzos, más no ha habido un trabajo en concreto entre las instancias que de alguna manera se dedican, perdón, al cine, como es la autónoma, nosotros y ella, porque somos, ellos y nosotros somos muy diferentes, porque ellos lo que tienen que hacer es atraer filmaciones para generar recursos para ingresos al Estado, ¿no? Entonces es diferente, o sea, sí tenemos que ver, pero no. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, de pronto Betty me pide alguna información porque, no sé, para una película o algo, y yo lo que he hecho es mandarle cineastas que me han buscado, porque soy como un contacto más directo con los creadores, que me han buscado para buscar locaciones acá, ¿no? Por ejemplo, Julián Hernández ha estado trabajando con ellos para su rodaje, ya no sé si quedaron o no quedaron, Ricardo Benito me está interesado, y hay otros cuates, ¿no?, que de pronto eso quieren, ¿no? Entonces, más bien nos canalizamos, más no hemos hecho nada en concreto. Bueno, muchas gracias. De nada. Ah, con esta canción triste nos despedimos. Bueno, señores, fue un placer transmitir para ustedes, para todos ustedes. Reiteramos nuestros saludos a todas las personas que nos escuchan, que son fieles a este programa hecho para ustedes. Esperemos no defraudarlos y ir mejorando cada vez mejor. De hecho, hoy mejoró. ¿Será razón de que no vino ni Camacho ni Alfredo? No, saludos también que pues de repente salen con sus cosas los muchachos. Pero bueno, saludos también a todos nuestros amigos, a toda la banda del Rincón. Tienes que mandar saludos a tu chava. Tienes que mandar saludos. Saludos yo también a Joana. Hola. Ah, ¿por qué le mando saludos también? No, es cierto. No, pues saludos también. También ahí por la banda que está en el colectivo Spashka, las personas que están en Ciencias de la Comunicación. A una amiga, Adriana, perdón, que es amiga de uno de los webmasters de postmodernismo y no conocía el portal. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven? Y que acaba de llegar de Francia, un saludo, y que bueno que ya llegó. Bien, y saludos a todos, sobre todo a todos, bueno, no sobre todo, sino también a toda la banda postmodernista. Sí, señores. Postmodernista, al Ronnie, al Doctor Niebla, al Galvani. El Bunker Antizombie, etc. De hecho, sigue el Bunker Antizombie, ya nos despedimos. Esto fue la claqueta, escucha para que veas. Saludos a toda la banda también de los países latinos, a España, a todos los parlo español, a todos los, ¿cómo se dice? Hispanoparlantes. Exactamente. Eso fue la claqueta, escucha para que veas. Nos vemos el próximo miércoles, o tal vez martes, de 8 a 9. Bueno, miércoles seguro, ya de 8 a 9. Escucha para que veas. Esto fue una emisión más de La Claqueta. Escucha para que veas.